de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! No nos representan. Esa fue la consigna que más se gritó en las asambleas que salpicaron una multitud de plazas de este país en aquel ya lejano mayo del 2015. Pues solo han pasado 7 años y, por desgracia, qué pocas de las reivindicaciones de aquel movimiento han quedado. El deseo de ese mundo, exigido fundamentalmente por jóvenes que reivindicaban un ejercicio de la política más íntegro, más cercano a la ciudadanía y, sobre todo, menos profesionalizado. La cansina convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía nos presenta 2 ejemplos de lo que no debería de ser la noble acción política en democracia. Por una parte, la rueda de prensa de hace unos días de doña Rosa Aguilar. La sempiterna chaqueta roja y semblante serio, como el momento requería. En esta ocasión, su rostro no tenía instalada su clásica sonrisa de recorrido callejero. La exalcaldesa de Córdoba y de sus puestos institucionales diversos comunicaba a la ciudadanía cordobesa que tras 35 años había decidido su retirada de la vida política pública. Igualmente nos decía, tras las típicas frases de corazón y lágrimas, que seguiría trabajando por la sociedad desde la coordinación de los cristianos socialistas de Andalucía. Hacer un análisis de su paso por las diversas estancias políticas y durante un tiempo tan prolongado exceden con mucho del espacio de esta editorial. No obstante, no podemos sustraernos a sus relaciones en la ciudad con los personajes como Sandokán y el cura presidente de la primitiva Caja Sur, Miguel Castillejo. Como tampoco queremos pasar por alto su papel en la eliminación de las celosías de la mezquita o su manifiesta ignorancia de las Navas de Colecor. Por poner solo algunos ejemplos. Pero por lo que esta señora pasará a la historia es fundamentalmente por el principal acto de transfuguismo en Andalucía, cuando en 2009, levantándose como cada día de alcaldesa comunista de esta ciudad, se acostó como consejera de gobierno socialista en la Junta de Andalucía. No podemos negarle olfato. Para nosotras, solo por este hecho debería haber sido repudiada de los espacios de representación democrática de este país. Un caso que la debería haber inhabilitado políticamente tanto a ella como al partido que la recogió. Estos son los perfiles que justifican el grito de no nos representan y que posiblemente aporta como desvalor tanto con la desafección política expresada en forma de abstención como del crecimiento del voto de la extrema derecha. Pues nada, a estas alturas de la película a esta señora se la considera creadora de un estilo de gestión política, el llamado rosismo. Igualmente, en estos días hemos escuchado calificaciones sobre su largo currículum como animal político. Nosotras, permitidnos, dudamos y ojipláticas quedamos de lo segundo. Por tanto, es normal que ella diera una rueda de prensa para anunciar al pueblo su retirada de la primera línea de intervención política, como también es normal, teniendo en cuenta que su soberbia, que se le olvidará comentar, que el criterio del Partido Socialista para elaborar las listas electorales para esta convocatoria sería renovar, depurar en un amplio porcentaje. Desde ese criterio, diputadas por Córdoba en la anterior legislatura como Soledad Pérez ha comunicado en sus redes sociales que ella no es que se retire, es que la han retirado. Pues muy bien, que se agradece en este caso un poco de sinceridad. Doña Rosa no. A ella no la desplaza nadie. Ella se va de motu propio, aunque olvidara decirlo un mes antes de la preparación de las nuevas listas electorales de las que presumiblemente ya no iba a formar parte. Pero quizás, solo quizás, eso fuera un pequeño detalle sin importancia. Y como broche de oro que pone fin a tan dilatada carrera de cargos públicos, la señora Aguilar comunica que dedicará su tiempo de jubilación a coordinar a los cristianos socialistas de Andalucía. Oiga, eso está estupendo. Otras se dedicarán al senderismo o a hacer petanca, o sabe Dios. Aunque en tiempos de crisis, de representación de los partidos, de crisis climática, de auge de la extrema derecha, de enfrentamientos bélicos en Europa, entre otras bagatelas, pues nada, todo su acervo aprendido en tan dilatada carrera política profesional lo aprovechará para dedicarse a pastorear a los sin duda numerosos cristianos y socialistas que campan por Andalucía. Es decir, tardes de café y tertulia de amigas de la adolescencia. Pues nada, a disfrutarlo. El segundo caso es menos intenso y con menos incidentes y accidentes en la medida que dispone de menos trayectoria, pero tranquila que con un poco de suerte terminará también superando los 35 años de permanencia en el carrerón político. Doña Isabel Ambrosio. Más joven pero comprometedora carrera, diputada, delegada del gobierno, alcaldesa de Córdoba. Este último sin duda como principal éxito al haber sido la primera alcaldesa socialista de nuestra ciudad. A veces los resultados electorales tienen estas cosas, que una campaña sin pretensiones y una lista de relleno y de pronto y casi por chiripa se convierte en alcaldesa, aunque bueno, por chiripa y por la controvertida decisión de la agrupación de electores Ganemos Córdoba de no entrar en el gobierno municipal, todo se ha dicho. Con el abandono del grupo municipal, Isabel Ambrosio se suma a la ya triste tradición de todos los aspirantes del Partido Socialista a la Alcaldía de Córdoba cuando no han tocado poder, marchar al Parlamento o a la Administración de la Junta. Isabel no iba a ser menos, y eso que ella al primer intento logró sentarse en el sillón presidencial. Pero nada, que picar piedra durante 4 años en el Pleno Municipal debe de ser muy cansino. Y eso que en campaña estableciera un autocompromiso con la ciudadanía cordobesa pidiéndole su voto a cambio de la permanencia en el ayuntamiento. Compromisos con la ciudadanía, oiga, qué antiguaya. Que además deja colgado a su grupo municipal, máxime cuando su número 2, Manuel Torralbo, a los pocos meses de ser elegido concejal y sin expectativas de tocar poder, decidiera abandonar su acta y en estos momentos pugna por ser elegido rector de la Universidad de Córdoba. Pues es que no hay color. Con la huida de los números 1 y 2 y supuestos pesos pesados del actual grupo municipal, nos preguntamos con qué cara quién se coma el marrón de la sustitución para cartel de las próximas municipales del año que viene, se presentará esta ciudadanía para pedir el voto y gobernar el futuro de esta ciudad. Y lo harán, claro que sí, aunque lo mismo no será de extrañar que con estos perfiles se escuche un eco que diga que no nos representan. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigos, amigas, al otro lado del dial, al otro lado del móvil, la radio, el PC. Buenas tardes desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Media Andalucía. Carlos, buenas tardes. Al otro lado de la pecera, Carlos Serrano, nuestro técnico, maestro, mago de las ondas, que nos hace posible que os llegue nuestra sintonía. Y esta, aunque algo larga editorial, con la que hemos querido entrar en harina así, a degüello, del tirón, como se dice en mi pueblo. Esperamos que estéis bien, esperamos que nos hayáis esperado. Nosotros estábamos deseando llegar a hoy jueves a traeros parte de la actualidad de la ciudad y a traeros la capacidad que, como sabéis, intentamos poner en carga para abrir un poco nuestras cabezas y escrutarnos un poco más de las cosas que suceden. Que no sea lo que nos cuentan, que sea lo que entre todas seamos capaces de reflexionar para aumentar nuestra capacidad crítica de lo que nos quieren trasladar. Y por eso os voy a contar ya, sin más dilación, que esta tarde vamos a tener un programa bien chulo, porque vamos a entrar tanto en actualidad municipal como en actualidad social, y en reflexión posterior en el ámbito de la tertulia. Dentro de unos minutos vamos a estar con Manuel González, que es miembro del comité de huelga por el sindicato CTA, y de su mano vamos a intentar comprender un poco el conflicto que el personal de museos sigue manteniendo frente al gobierno municipal. A ver si es que esto se trata todo de dinero o es que hay más cosas detrás de lo que parece que se quiere dar a entender. Por otro lado, vamos a tener posteriormente a Rafael Pareja como representante del proyecto Luciana Centeno. Es un proyecto social, es un proyecto de intervención en el medio, es un trufado grupo de colectivos sociales que se han combinado para no permitir que los edificios se conviertan en cadáveres urbanos. Y de esa manera el colegio de las Costanillas, el colegio Luciana Centeno, vuelve a recobrar una vida que necesita, porque la gente necesitamos pues relacionarnos, vivir, salir a la calle. Y para eso nos va a contar Rafael a ver cómo ha ido la cosa, cómo está yendo la cosa. Posteriormente vamos a tener la fortuna de contar también con dos personas que están siendo un poco el alma o el motor, por decirlo de algún representante, del Foro Educación y Barrio Sureste, que es una magnífica combinación de cómo la escuela pública en toda su extensión, colegios e institutos, y los movimientos sociales se ponen de acuerdo. Y nos van a contar cómo el próximo día 11 de mayo se va a celebrar lo que ellos llaman que la feria este año empieza en Sureste, la feria de la educación y la vecindad. No os lo perdáis porque se os van a poner los vellos de punta, es algo inédito en la ciudad. Y terminaremos con nuestra tertulia, que esta semana pues volvemos a contar con el dueto habitual que viene siendo nuestra amiga Amelia Sanchi y nuestro amigo Miguel Santiago. Y con ellos vamos a hacer una reflexión al hilo de lo que hemos contado en el editorial. Vamos a hacer una reflexión sobre las elecciones. Primero, como marco, las elecciones francesas. ¿Qué ha pasado en Francia? ¿Y de qué manera eso puede tener algún reflejo o no, alguna sintonía o no, con las próximas elecciones que, por fin, el chico de la alcachofa que nos ha deshojado en vez de la margarita la alcachofa, nos ha dicho que nos vamos a elecciones en Andalucía el próximo 19 de junio. Y otro asunto que vamos a intentar hablar es cómo se gestiona la inversión económica en cultura en esta ciudad. Porque no en vano ha salido una noticia de que de los 250.000 euros concedidos a Ciudad de las Ideas, ese proyecto cultural avalado por el Pleno Municipal, finalmente parece ser que hay que devolver de ese proyecto 30,000 euros. En fin, bueno, pues al hilo de esta información trataremos de comprender un poco mejor y de analizar qué pasa con la cultura y con las inversiones culturales desde el Ayuntamiento de Córdoba. Bueno, y no quiero, por menos, haceros una mínima presentación de lo que esta tarde, a las 8 de la tarde, va a ser bajo el lema «Dame la mano, alláname el camino», que el Círculo de Silencio que mensualmente viene organizando ACIGRU, que es un colectivo importante de esta ciudad que trabaja con la gente de los asentamientos, con nuestros vecinas y vecinos de los asentamientos de rumanos gitanos, porque quieren compartir una demanda y nos piden que los acompañemos simbólicamente a los niños y a las niñas de estos asentamientos a la escuela. Estos niños y estas niñas romaníes de los asentamientos que como vecinos que son y como niños que son, tienen el derecho y la obligación de acudir a su colegio. Con nuestro silencio crítico daremos testimonio de las enormes dificultades que tienen estos niños y estas niñas para ejercer real y efectivamente su derecho a la educación, como lo tienen nuestros hijos o como lo debería de tener cualquier niña o cualquier niño. Por ello, como digo, ACIGRU nos convoca a partir de las 8 de la tarde en el templete del Boulevard del Gran Capitán para reclamar ese derecho y darle nuestra mano y allanarles el camino. Bueno, y sin más, vamos a entrar directamente a saludar a nuestro amigo Manuel González. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo andas? Bien, aquí con los temas del gobierno municipal. Con las polémicas, ¿no, hijo? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con el personal de museo? Vamos a ver, el personal de museo lo quieren vender como un personal que se dedica más que a pedir dinero. Y queremos aclarar aquí, con esta alegoría que hace el señor alcalde, que es mentira. Lo que pasa es que cuando uno trabaja y echa horas, lo normal es que quiera cobrar. Aquí hay un acuerdo en una mesa general, en el 2018, en el ayuntamiento, está el gobierno socialista, municipal, y se llega a un acuerdo de trabajadores, que es lo que se pide, y que mientras no se cubra esa falta de trabajadores, se les pague a estos trabajadores por los excesos de jornada anuales que tienen, se les pague la cantidad de 600 euros. Fíjate cómo, si son peseteros, como dice el señor alcalde, que han perdido más dinero en 4 días que lo que hubieran ganado en un año. Claro, en mesa general se aprueba, pero vienen unas elecciones municipales, en las cuales todo queda paralizado, y cuando este gobierno consideramos que ha tomado asiento a finales de 2019, le volvemos a recordar que tienen que cumplir los acuerdos. Ellos no se hacen cargo de este acuerdo porque dice que es ilegal. Y nosotros le decimos que es ilegal nada, que lo que se aprueba en una mesa general de negociación es legal. Lo que no es legal es lo que han hecho, que ni los técnicos del ayuntamiento, ni el equipo de gobierno, que en este caso ahora es del Partido Popular, han llevado esto a Junta de Gobierno local para darle la vía legal y correcta que es. Porque nosotros llegamos hasta mesa general de negociación, con todo lo que pasa en el ayuntamiento. A ver si hay casos que sí van a ser legales y casos como este particular que no es. ¿Pero te refieres a que no lo hizo el gobierno municipal de Soy Izquierda Unida? ¿Y que por eso se quedó eso como en vía muerta? ¿O que no lo ha hecho ni uno ni otro? No lo ha hecho ni uno ni otro. Porque medio, digamos, que pone la excusa de que ya esto llega a las elecciones, se paraliza hasta que después de las elecciones, pero es un acuerdo de entre trabajadores y empresa, ¿no? Y empresa. Vale, que aquí no estamos hablando ya que si es socialista y es gente del PP. Que no. Que es ayuntamiento. Que nosotros llegamos a acuerdos con el ayuntamiento. Mande quien mande. Ya, vale. Y entonces, digamos que es un ardid técnico más que otra cosa, ¿no? Porque, bueno, la virtualidad de la legalidad se lo da el refrendo de la Junta de Gobierno local, tú me dices, ¿no? Claro, el final de la legalidad a cualquier acuerdo en mesa general de negociación, que digamos que eso es, esto es como ir a misa, esto es la mesa general, todo tiene que pasar para ser aprobado por el Ayuntamiento de Córdoba y el siguiente paso es Junta de Gobierno local. Vale. Y este paso pues no lo dan, ¿vale? Ni antes uno porque nos decían que había elecciones y después... Y ese es el argumento en el que se ha quedado, eso parado, ¿no? Esto lo que nos quieren vender a la ciudadanía es que los trabajadores están por dinero haciendo la huelga y no. Es por trabajadores, por falta de trabajadores. Y el dinero viene correspondido porque mientras no estén esos trabajadores, tienen que echar, estamos hablando de un grupo, porque son dos turnos, A y B, un grupo echa 10 jornadas más anuales y otro 7. Estamos hablando por falta de personal. Pero en realidad, vamos a ver, cuéntame que entendamos los que estamos en esta mesa y los que nos están escuchando al otro lado. Exactamente, ¿de qué número de personal estamos hablando que falta? Porque estamos hablando que a lo mejor es poco, es mucho. Vamos a ver, no es mucho. No es mucho, menos en un ayuntamiento. Estamos hablando de 14 personas. Porque si queremos tener un servicio público y un servicio al turismo, y ese servicio a la vez que sirva para todos los negocios de la ciudad, necesitamos 14 personas. ¿Más de las que hay? De las que hay. Aquí hay 20 personas para cuidar todos los museos. Todos los museos. Estamos hablando que tenemos que cuidar el patrimonio cultural. Es que estamos hablando que hay dos personas en un museo como el Julio Romero de Torres, donde hay cuadros de un valor inmenso, y no puedes vigilarlos todos. Y si alguien toca un cuadro y lo rompe, la responsabilidad es del funcionario que está allí. Pero ¿cómo vigilo yo dos plantas, uno estando en la taquilla cobrando entradas y el otro que está subiendo, bajando para arriba en las plantas? Eso, ¿cómo vigilamos ese patrimonio? Es poco viable, sí. Y además con la intención que tenemos de que la planta alta de Caballeriza se quiere habilitar como espacio museístico también, ¿no? Sí, pero ¿con qué personas? ¿O queremos meter más empresas privadas? ¿Esto queremos llegar? Quiero recordar que la Arcasa es una joya, tanto para visitarla como negocio. Ingresa muchísimo dinero, ¿eh? Sí, ¿no? Muchísimo dinero. Y eso que el ayuntamiento pues no la explota, que la podía explotar de otras maneras por las noches. Pero estamos hablando que más que los 4 días de Semana Santa se perdieron una media de 100.000 euros. Estamos hablando, ¿eh? Wow. Qué bárbaro. Porque en Semana Santa los museos han permanecido todos cerrados. Todos, excepto el taurino, porque hubo un compañero que quiso trabajar en todos sus derechos. Pero en verdad estaba el compañero, pero no se podía abrir la planta de arriba porque no había vigilancia. ¿Quién vigilaba los trajes y lo que hay allí? No se podía torear, ¿no? No podían torear. Solamente decían que, ¿ve usted la entrada del museo? Es muy bonita. Adiós, caballero. Lo dejo entrar y no pague, ¿no? Sí, sí. Tampoco vamos a... Bueno, wow, ya wow. Sabemos si les cobraban. Bueno, no, hombre. A ver, es que es importante, ¿no? Cuando hablábamos a micrófono cerrado, Manuel y yo... me decía que, bueno, que en el fondo parece como que es que al final la gente siempre se mueve por la cuestión pecuniaria, ¿no? Por el dinero, ¿no? Y parece como que es que, bueno, que un esfuerzo se le pide a la gente y la gente lo hace, ¿no? dos a lo mejor también, ¿no? Pero que esto es una situación sostenida en el tiempo, ¿desde hace cuánto? Que llevan 3 años. Aquí el que está cumpliendo con ese acuerdo es el trabajador, que está echando todas las jornadas de más y no se les paga. Yo que me diga cualquier ciudadano que vaya a trabajar, le diga a su jefe que tiene que echar todos los días 2 horas más y no se las pague. Usted, si yo llego a un acuerdo con usted, que si he hecho 2 horas más me las va a pagar, es lógico, ¿no? Vale. Y pero que lo que quiero es personal, porque es que además no pueden conciliar vida familiar. Es que para irse de vacaciones en julio, el mes entero, tienen que trabajar todo el mes de agosto. No tienen descanso. Descansan cuando cogen las vacaciones. Todo el mes de julio se tiran trabajando, por ejemplo. Todo el mes. No descansan ni un día. Eso no es lógico, ¿no? Hombre, además eso en derechos del trabajo es censurable, ¿no? Eso tiene, vamos, bueno, eso... pues estos son los cuadrantes de trabajo que saca este ayuntamiento con su director, el señor Leopoldo Tena. Conciliación familiar y os meto todo esto, pero no cuentan que hay gente que tiene más vacaciones por antigüedad, que también son días que hay que cubrir en los trabajos, en los puestos de trabajo. Pero es que eso no es una cuestión que haya que discutir, ¿no? Se entiende que, bueno, eso tú tienes lo que tienes, como otros tienen lo que tienen. O sea, que vamos a... O sea, que a un personal que le corresponden, los días que le correspondan son suyos, son su derecho, ¿no? No, ¿no? Claro, pero es que llega un momento en que no pueden cogerlo, vale, ni siquiera. Vale, vale, vale. Bueno, ¿y en qué impasse está ahora mismo la negociación? Bueno, el otro día nos reunimos la parte social y los trabajadores de museos con el alcalde. Pensábamos que iba a ser algo un poquito más serio y lo único que hizo fue un alegato como diciendo que los trabajadores eran peseteros, ¿vale? Entonces y nos dijeron que iban a hacernos una propuesta para mañana viernes. Estamos esperando esa propuesta, a ver en qué consiste. Nosotros dijimos... Mañana, ¿no? Sí, mañana viernes. Nosotros dijimos que si no había personal ofreciéndonos personal, pues no íbamos a aceptar y íbamos a mantener la huelga durante todo el mes de mayo. Veremos lo que nos ofrecen. ¿Y la reunión va a ser directamente con el alcalde? No, viene con el delegado de Recursos Humanos, la delegada de Cultura y Salvador Fuentes, el señor delegado de Hacienda. Wow, todavía que tenéis ahí casi a los primeros espadas, ¿no? Sí, a mí me hace gracia eso, porque ellos han dicho durante toda la Semana Santa que no es un problema tener los museos cerrados de esta ciudad porque no daña la imagen. Eran palabras del señor alcalde. Ay, Dios mío. Bueno, pues... ¿Y cómo está el personal? ¿En qué situación se encuentra... los compañeros y las compañeras que están en esto? Porque tiene que ser un poco extraño y duro mantener una situación a sabiendas de que, a ver, porque todos tenemos la dualidad, ¿no? Los trabajadores, además de trabajadores, son ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Que supongo que les duele también su museo, que es su sitio donde ellos se reconocen y donde se ven útiles, ¿no? Hombre, yo te puedo decir a ti que para ser personas de museos te tiene que gustar primero la cultura. Y ellos se desviven. Es decir, toda la información que le manda que le falta al turista la buscan ellos en sus teléfonos móviles. Es decir, que no, el ayuntamiento no le da ni las herramientas informáticas necesarias para esto. Ellos aman su trabajo, porque si no, no estarían ahí. Ellos aman su trabajo y les gusta. Y les gusta enseñar la ciudad y los monumentos a los turistas y a la gente de Córdoba que llega. Les encanta. Pero si no tienen personal y al final pues acaban cansados, sobre todo psicológicamente. Ellos no están bien, ya no es la parte económica, es que estamos hablando que ellos quieren personal, volvemos a mismo, quieren personal. Menudo trabajo el de ejercer de sindicalista ahora mismo en el ayuntamiento, ¿no? Tú tienes muchos pecados de tu vida anterior, ¿no? Yo he tenido que tenerlo. Sí, ¿no? Digo porque... litigar durante un día, 2 días, una semana, 2 meses, todavía dices como el otro, ¿no? Pero... Esta parte de la realidad un poco escondida, un poco más oscura, o al menos llena de tono de grises, ¿no? Tiene que ser un poco compleja el tener que vivir siempre con la precariedad de los demás como motivo de trabajo, ¿no? Sí, claro. En el ayuntamiento, como en todos lados, se cuecen habas, ¿no? No toda la gente feliz, no tiene unas condiciones de trabajo dignas, mínimas, ¿eh? Lo cual no quiere decir que si tenga un sueldo adecuado, ¿no? A lo que se ha luchado siempre. Sí, porque es verdad que en el ayuntamiento no se gana mal, ¿no? No se gana mal. También se trabaja, hay que verlo. Estamos trabajando por la ciudad siempre. La pena es que nos falta personas para atender a la ciudadanía en cualquier sitio. en cualquier sitio del ayuntamiento. Pero si es verdad que luchas contra un gobierno de derecha aquí en esta ciudad o en cualquier sitio y que quiera privatizar y privatizar, eso se hace duro a diario siempre, porque tienes que estar muy atento a todos los movimientos que hacen. Ninguno es en balde, ninguno. Te veo que no te fías, ¿no? Es que me ha enseñado a no fiar. Sí. Tuve un buen maestro, Paco Moro, y... Hace poco lo tuvimos aquí, que estuvimos debatiendo con él y con Rafa Rodríguez, el exsecretario general de Comisiones Obreras, a cuentas de la reforma laboral. Y fue una tertulia ciertamente interesante. Desde aquí recuerdo a Paco y a Rafa y a Paco los dos, porque fue un momento interesante y además muy cariñoso, ¿no? Terminaron además, en fin, son dos grandes personas los dos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Manuel, pues yo qué sé, te dejo el micrófono abierto, que le digas o que le mandes a los compañeros o que le mandes un mensaje al alcalde o que yo qué sé, ¿no? Que nuestra vocación de esta radio es la de ser útiles a la ciudadanía desde el lado menos visible, ¿no? Sí, claro, yo quiero hacer un alegato por estos compañeros y compañeras que trabajan en museos, porque están luchando por un derecho que les pertenece y están luchando porque haya más trabajo en esta ciudad, porque metan gente en este ayuntamiento. Y quiero que la ciudadanía entienda que no es gusto, de buen gusto, el querer cerrar los museos, porque sabemos el daño que se puede hacer a la ciudad y sobre todo a la imagen de la ciudad, no un gobierno ni a la imagen de la ciudad y a los restauradores y a los hoteles y a todo lo que queremos pedir perdón en este sentido si la huelga se continúa porque no hubiese un acuerdo, pero es que yo creo que la dignidad de las personas está por encima del dinero y de un grupo político que va en contra de ellos. Ahí queda. Manuel González, miembro del comité de huelga por el sindicato CTA. Muchas gracias, Manolo. A ustedes. Y que lo que sea, ojalá y sea para bien, que nos tengáis informados para que desde aquí lo mismo que hemos contado las dificultades, contemos también las alegrías, ¿no? Sí, sí, si esas llegan, por ¿no? supuesto. Por supuesto. Lo que y sea, ojalá que mañana llegue una parte de esa alegría. Pues a vuestra disposición seguís teniendo paradigma, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo. Bien. Hasta luego. Brisa marina en mi habitación, volaba la golondrina, las paredes susurraban al pasar, los recuerdos de esta noche han empezado a brotar, pero tú no estás. Me tiraba a la calle a buscarte por tierra y por mar, recogiendo el azar que me da la primavera. Recuerdo tu nombre y no olvido el color de tu voz. Fuiste carne de cañón en mi sabana pajera. Dime dónde estás. Como dos almas gemelas nos fundimos en la sábana. Bailamos con luna llena sobre las olas del mar. Yo iba tirándote flores y tú pidiendo tequila con sal. Fuimos una noche y poco más. Como dos almas gemelas nos fundimos en la sábana, bailamos con luna llena sobre las olas del mar. Yo iba tirándote flores y tú pidiendo tequila con sal. Fuimos una noche y poco más. Fuiste tú la risa tonta de mi hogar, la que me llevó hasta el cielo y me ha empujado a volar, la que me robó las flores del portal. Me dejaste flotando en la nube y no quiero bajar, tenemos ganas de más,